información con las voces de los protagonistas, en este caso con un comunicado de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, que muestra una foto de un loteo indebido. Y para que nos cuente un poco sobre este comunicado, estamos con Ana Fernández, que pertenece a la Asamblea. Ana, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, buen día. Buen día. Bueno, intentando saber qué es lo que está pasando, recibimos el comunicado y también lo hemos visto en redes sociales. Contanos un poco cuál es la situación. Bueno, nos llegó a la Asamblea la preocupación de alguien que habitualmente camina a estos lugares, que de pronto va un día y está todo alambrado en lotes muy pequeños, con un cartel de una inmobiliaria, que lo dice bien claro, negocios inmobiliarios, ¿no? Bueno, es una zona que está, no es zona urbana, sino que es complementaria en nuestro plan de ordenamiento, y para que se ubiquen, es la zona de el cerro que está al sur del lago, que del otro, digamos, en su otra ladera da al dique viejo. Bien. Bueno, es una zona muy hermosa, que es una sierra muy caminada. De pronto aparece este fraccionamiento, este cartel, en lotes muy, además en lotes pequeños, y claramente no corresponde que eso sea así en ese lugar. Lo hemos dicho una y otra vez, lo repetimos y no entendemos por qué hay toda una política de negación de uno de los principios fundamentales del plan de ordenamiento, que dice que la ciudad no tiene que invadir los cerros. Justamente pone como estrategia la contención de esa invasión de los usos urbanos sobre la sierra. Sin embargo, lo que estamos viendo hace muchos años, y cada vez creo que lo terrible es que cada vez se acelera más, es este avance de la mancha urbana sobre los cerros. Esto tiene, no solo es una pérdida de paisaje, ¿no?, que además paradójicamente todas estas cosas se hacen porque el gran negocio es vender la vista, ¿verdad? Pero en realidad la vista que venden es la de las sierras que conservan quienes no construyen, justamente, ¿no? Es decir, que este querer apropiarse de la vista en la sierra lo que hace es ir tapando las sierras con ciudad. Y esto no solamente es un problema para el paisaje, y no solamente es un problema para todos los que queremos las sierras y generación tras generación hemos hecho esto de caminarlas, ¿no?, sino porque se pierde, lo primero que hacen es cambiar la cobertura vegetal. Por ejemplo, van, sacan toda la vegetación natural y cortan el pasto o lo reemplazan directamente por césped. Y esto a su vez tiene una serie de connotaciones ambientales, porque las sierras son la principal área de recarga de nuestro acuífero. Es decir, el acuífero del cual toma el agua la ciudad, por más que los pozos estén en una zona llana al norte de la ciudad, ese acuífero se recarga en todo el partido, pero particularmente está estudiado que la mayor área de recarga se da en las sierras, porque justamente la geomorfología de las sierras, el tipo de roca, el hecho de que están fracturadas, está probado que allí es la principal área de recarga y que es muy vulnerable a la contaminación. Entonces, lotear y colocar casas en las sierras no solo es un problema para el paisaje y para los que caminamos, sino que es un problema para la contaminación de esas napas. Ahora, ¿verdad? Yo te hago una consulta, porque digo, la foto que se publica tiene el nombre de una empresa de negocios inmobiliarios y también de una constructora que se dedica a hacer edificios. Digo, ¿no hay forma de averiguar quién autorizó esto, si está autorizado en un lugar que no se puede? Eso es una pregunta que nos encantaría que alguien responda, y por eso vivimos sacando notas, y además pedimos que la respuesta sea pública, porque esto no es una explicación que le deben dar a una ONG, es una explicación que le deben dar a la comunidad de Tandil, que además cumple con el plan, porque la mayoría de los ciudadanos cumplen con el plan. Y allí, según el plan, primero no debería haber O sea, en líneas generales, como estrategia de crecimiento de la ciudad, justamente el plan dice que no hay que crecer sobre la sierra. Ahora, cuando vos vas a la a cómo está clasificado el uso, justamente dice un uso complementario. Esta es la zona que es una especie de colchón entre el área urbana y el área rural, y está establecido para esa zona una subdivisión que arriba de la cota de 220 tiene que ser en una hectárea y media. Gran parte de este loteo está hecho arriba de esa cota, que mide 237 metros, por ejemplo, en uno de los puntos, donde está el cartel, sí, mide más o menos eso. Y esto quiere decir que no lo podrían haber fraccionado en menos de una hectárea y media, y sin embargo, eso está fraccionado a una cantidad de metros muy inferior. Hay terrenos allí que están fraccionados, por lo que se ve, ¿no?, con una cantidad de metros muy inferior. Entonces, nosotros estamos pidiendo explicaciones sobre eso, y lo que hemos visto en otros lugares, y nos parece terrible, es que hay una especie de trampa que le hacen a la ley, es que terminan aprobando TH, ¿sí? Es decir, ahí, bueno, el terreno puede ser el de una cierta extensión, pero después consiguen la firma para que les habiliten a hacer un PH, una propiedad horizontal. O sea que en la práctica terminan siendo edificios de propiedad horizontal, pero edificios, ¿no? Un conjunto de departamentos, por decirlo más, o de casas, por decirlo de manera más simple, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, nosotros presumimos que si pusieron el cartel ahí, lo tienen aprobado. Entonces, como tantas otras cosas, ¿no? Y eso lo aprueba, eso lo aprueba, Ana, el municipio, y después el municipio es el encargado de controlar que se esté llevando a cabo como tienen que estar las cosas. Sí, pero por supuesto, el municipio tiene que controlar todo. Por ejemplo, en un lugar donde no hay permiso para construcción y ve que hay construcción, podría parar la obra. Y eso pasa con cualquier vecino, incluso si no tiene un cartel de obra, por ejemplo. Sí. Sin embargo, vemos que se le pasó y se le pasan un montón de construcciones en la sierra todo el tiempo, que se las denunciamos de que la están haciendo, y el municipio aparece cuando ya está lleno, como fue el caso de Villa del Lago, por ejemplo, ¿no? Y ahora mismo vos decís, bueno, pero a ver, si aprobaron, si hay alguien en el municipio que les puso la firma al Centro Comercial Don Bosco, claro, que dice que puede haber solo 24 personas de ocupación total de ese terreno y hay 58 baños en el plano, ¿no? Es porque acá hay alguien que firma cosas groseras, claro, ¿no? Que están contra lo que se debería, pero también esto pasa, y cuando pasa una vez, cuando pasa otra vez, cuando pasa otra vez, uno lo que ve que ya no es un error. Es decir, no es que hay una persona que hizo algo que estaba mal. Sí. Si vos ves durante años que contra... aparte, este plan de ordenamiento fue aprobado durante la misma gestión que tenemos. O sea, fue desde el 2005, ya gobernaba quienes gobiernan hoy. Y en esto quiero ser clara también, que no solamente... O sea, la responsabilidad fundamental del control es del Ejecutivo, pero también acá tenemos un Legislativo que tendría que estar preocupado por esto y tendría que estar pidiendo explicaciones. Porque la verdad que lo que está ocurriendo es que se terminan convalidando situaciones de hecho, ¿no? En cada... cuesta hablar de un solo caso, sí, ¿no? Porque hay uno atrás del otro. Nosotros tratamos de hablar de uno por vez. Pero este fenómeno está ocurriendo en toda la sierra. Y como les decía antes, esto es un grave problema ambiental a futuro porque pone en riesgo las fuentes de agua, pero además... hay otro problema, es que cambia la escorrentía, porque el agua no corre igual dentro de, o sea, sobre una sierra que sobre un lugar urbanizado. Corre muchísimo más rápido sobre ese lugar urbanizado. Entonces, si Tandil precisó tener dique cuando no construía la sierra, ¿sí?, y ya tuvimos que construir el ramal H, ¿no? Si siguen construyendo sobre las sierras, además, aparecen todos los problemas que cuando llueve de una manera torrencial, el agua corre rápidamente e inunda otras zonas. Entonces esto va acumulando problemas que se van concatenando y que además van obligando al Estado a hacer inversiones en lugares que no tenía previsto y que tienen que ver con solucionar, emparchar algunas situaciones, mientras hay otros lugares de la ciudad donde sí se debe construir, como está establecido en ese plan de ordenamiento, como todo lo que tiene que ver con el norte de la ciudad, donde todos sabemos que hay mucho más inversiones en algunos lugares que en otros de la ciudad. Pero eso en parte es porque van emparchando algunas situaciones que se generan cuando se permite que el negocio inmobiliario ponga las reglas por encima de el ordenamiento territorial. Bien, clarísimo. Es sumamente preocupante, y la verdad que nosotros somos ciudadanos como los que están escuchando en este momento la radio, ¿no? Nos ocupamos de poner en la agenda de tratar de pensar los temas ambientales, particularmente las sierras, pero la respuesta y la responsabilidad sobre esto lo tienen las autoridades, ¿no? Cada uno en la medida de su responsabilidad. Ahora, esto amerita una investigación súper profunda, porque no se puede estar aprobando planos absolutamente fraudulentos como el del centro comercial Don Bosco o este tipo de loteamiento. Como vos decías, si miramos quién es el cartel y vamos a mirar los edificios que ha hecho en la ciudad, todos sabemos que lo que van a tratar es de buscarle la vuelta para construir lo más posible en ese lugar. Entonces ya no va a ser una sierra como es actualmente, y además va a estar usada ni siquiera como lo permite el plan, que ya permite mucho el plan. El plan no lo hizo la asamblea, ¿no? No está hecho al gusto de los ambientalistas, pero es el plan que tenemos que cumplir todos, y ni siquiera cumplen con eso, porque la codicia es tan alta, sí, ¿no?, que no les alcanza, ¿no? Y si dice, bueno, pueden dividir en una hectárea y media, no, tienen que dividir en terrenos mucho más chicos, y después, a su vez, seguir dividiendo y hacer PH o lo que fuera. Muy bien. Entonces, clarísimo, Ana. Les agradecemos muchísimo a ustedes. No, para eso estamos. Por la prensa no podríamos, los ciudadanos, ir enterándonos de todas estas cosas. Gracias, Ana, por estos minutos en ABC Radio. Gracias a usted.